Bueno, estamos en un nuevo bloque de Enredando las Mañanas, el tercero, si no me equivoco. Y hemos venido siguiendo en Enredando las Mañanas lo que fue la toma del decanato de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue por un reclamo de sus trabajadoras allí, de las trabajadoras de limpieza de este espacio, que vienen denunciando una situación laboral complicada y la pérdida de fuentes laborales. Hace ya varias semanas que mantenían tomada esa instalación y nos llega hace minutos la noticia de que las autoridades junto a la policía están en las puertas de la facultad. Para saber qué es lo que está sucediendo, nos comunicamos a través de la compañía Soledad del Zumbido con Claudia Reyes. Ella es una de las trabajadoras en lucha. ¿Nos escuchás, Claudia? Buen día. Buen día. ¿Cómo estás, Claudia? Imagino que difícil la situación que están atravesando allí. Sí, créeme que es muy difícil, 28 días de que estamos en ocupación del decanato y bueno, hoy metieron a una nueva empresa de gente especializada, obviamente, acá adentro, avalado por el rector Luis Afuli y las autoridades de Derecho y Lengua de la facultad. Claudia, ¿querés recordarnos un poco justamente cuál es el reclamo? Y nuestro reclamo empezó, bueno, ya hace 2 años que venimos trabajando en este sector, pero estábamos en cooperativa trabajando donde 30 de noviembre del año pasado se vence el contrato, el cual ellos no nos hicieron prórroga y trabajamos hasta el 10 de marzo cuando empezamos a hacer el reclamo porque estábamos trabajando en negro. Esta gente toma la decisión de despedirnos y desde ahí iniciamos varios conflictos porque hemos estado ocupando el decanato día y noche. Lo hacía casi este compañero por una gran cantidad de alumnos, el gremio ATE que está presente acá, los cuales nos han venido a varias veces a patotear, no docentes. Uh-huh. Hoy nomás por la mañana vinieron y han dejado una carta por debajo de la puerta amenazándolo de que irían contra mis hijos si yo no me retiro de la toma. Así que este es un momento terrible para los compañeros que llevamos tantos días de lucha y tratando en todo momento de abrir una mesa de diálogo que no hemos podido conformar porque las autoridades están totalmente cerradas y no entienden nuestro pedido y tampoco van a entender de por qué hacen esto si sabiendo que la tercerización está totalmente prohibida ante la justicia. Pero bueno, nosotros hoy hemos dejado que este grupo de personas entre a limpiar porque entendemos la necesidad del estudiantado de volver a clase, pero tampoco creo que en este punto de la ocupación era esta la solución. Claro, ¿y ustedes a quién responsabilizan, Claudia, esas amenazas y esa presión que están sufriendo? Y yo directamente te responsabilizo si le pasa algo a alguno de mis hijos, al rector Cris Afuli, al vicerrector Matainer, a Pescader y a Alejandro Olivares. Claudia, y entonces la situación hoy fue que se presentaron en la sede del decanato las autoridades junto a la policía y a las trabajadoras y trabajadores de esta nueva empresa que pretenden... A la Policía Federal la están manteniendo afuera, obviamente, en autos particulares. Nos estaban metidos a sacar fotos hoy temprano, bueno. Y todavía no han ingresado a la universidad, pero bueno, las tuvieron acá afuera. Es una manera de amedrentarnos, de asustarnos, de perseguirnos, como ya tienen costumbre ellos. Claro. Y Claudia, a nivel Ministerio de Trabajo, ¿han tenido alguna respuesta, alguna institución estatal que haya respondido a los reclamos que ustedes están haciendo? No, habíamos mandado ya las notas, estamos esperando en eso, todavía no, porque las notas han salido el jueves de la semana pasada, uh-huh. Así que creemos que en cualquier momento recibiremos alguna respuesta. Bueno, Claudia, más que preocupante la situación. ¿Qué van a hacer? ¿Van a seguir allí en la sede del decanato? Sí, uh-huh. Sí, nosotros vamos a permanecer acá, de acá no nos vamos a mover. Yo no voy a entregar mi lucha solamente si me devuelven mi trabajo. Es lamentable que nos hayan hecho pasar todos estos días por tantas cosas, de que la misma persona que nos denuncia, Gustavo Gerván y Guillermo El Sereno, que nos denuncia en la federal y se permitió la entrada en la federal hace 15 días atrás, no sé si lo recordás, que entró uh-huh. la federal directo uh-huh. al decanato. Estas personas fueron las que nosotros habíamos hecho denuncias previas durante el año de trabajo porque ellos nos denunciaron, nos golpearon a mis compañeras, se sobrepasaban en palabras. Hemos recibido mucho maltrato de parte de esta gente, esta misma gente fue la que fue a denunciar a la federal para que la federal ingresara a la universidad. a Natainer, a Pescadería Olivaria. Así es. Bueno, Claudia, les mandamos un fuerte abrazo desde acá, la Red Nacional de Medios Alternativos disponible para lo que haga falta difundir en el momento en el que sea necesario. Y bueno, no, nada, la verdad que es difícil a la distancia acercar la solidaridad y el abrazo, pero ojalá lo puedan sentir. Nos comunicamos, nos mantenemos en contacto. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo para todos ustedes. Hasta luego. Era Claudia Reyes, trabajadora de la limpieza de allí, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Qué paradoja, ¿no? Allí donde se enseñan las leyes es el primer lugar donde se violan los derechos. Atentas, atentos estaremos a lo que allí pase, porque los brazos de la represión institucional y parainstitucional se siguen cerniendo sobre las luchas de nuestras compañeras y compañeros. Vamos a un temita musical y pronto volvemos con este Enredando las Mañanas.